La zona de mantenimiento se compone de horno, caldera y leña. El horno está entre las pilas de la sala caliente, conserva el conducto y la cámara de combustión, así como el hipocausto, galerías subterráneas. Una celosía de mármol separaba esta zona de la sala caliente. El horno estaba construido con ladrillo refractario. Siempre estaba encendido para evitar deterioros en la caldera. Solamente se apagaba para darle la vuelta a la caldera o para su reparación.